Con Radio Estelar, rompiendo en sintonía. De tu letargo mudo la voz la inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación, Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación. Destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia, en la falda de se los haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Así que ya no sabes, somos Radio Estelar a las 2 de la tarde con 32 minutos. Y seguimos con más canciones, más éxitos. De nuestro gran amigo los Rubíes de Cajamarca. De nuestro amigo Mesías Torres Hernández. Así que el número de contrato se manota por ahí, el 954-86-4170. Así que contrata para el día de tu matrimonio, de tus 15 años, alguna fiestita por ahí, de tu comunidad o distrito. Así bailaremos y gozaremos, por supuesto, con los Rubíes de Cajamarca, con esas bonitas canciones. Ahora sí presentamos un exitazo, por supuesto, esta canción que hice. Esta canción que hice en mis carnavales. Como buenos chutanos, buenos cajamarquinos, buenos peruanos, vamos a escuchar un bonito carnaval. Con el estilo incomparable. La vejez es la tristeza que todos por ellas pasa, que todos por ellas pasa. Seas pobre, seas rico, ni el presidente se escapa, ni el presidente se escapa. La vejez es traicionera, la vejez es traicionera, que camina sin sentirlo, que camina sin sentirlo. Con los años más avanzan, con los años más avanzan, terminas en un asilo, terminas en un asilo. La juventud es bonita, la juventud es bonita, de alegría y diversión, de alegría y diversión. La vejez llena de llantos y apoyado en un bastón, y apoyado en un bastón. La vejez es la tristeza, la vejez es la tristeza, sin esperanza y consuelo, sin esperanza y consuelo. Sin hallar tranquilidad, sin hallar tranquilidad, ni la cama ni en el suelo, ni en la cama ni en el suelo. Se acabó mi juventud que tanto me hizo alegrar, ahora se burlan las chinas que no las puedo gozar. Se acabó mi juventud que tanto me hizo alegrar, ahora se burlan las chinas que no las puedo gozar. Por eso China Cajamarquina, hoy que se puede quedarle duro a nuestros carnavales. ¡Ay! No seas mal pensada. Yo soy un cholo valiente, yo soy un cholo valiente, no tengo miedo por nada, no tengo miedo por nada. Si se presenta una china, yo la dejo bien mojada, yo la dejo bien mojada. Las viejitas muy contentas, muy alegres me decían, muy alegres me decían. Alzan sus manos al cielo, por encontrar un consuelo, por encontrar un consuelo. Cuando me toque morir, como aquel humilde siervo, como aquel humilde siervo. No sé a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a ir, a la gloria o al infierno, a la gloria o al infierno. Ya me despido de todos, de mis paisanos primero, con esta vejez tan triste la muerte será el remedio. Ya me despido de todos, de mis paisanos. seguimos con los saludos por acá, Barcelona amigo segundo. Segundo Guamán, bienvenida, mi amigo segundo Guamán. Saludos por acá, gordito para el señor José Ulitas Cabrera, para la linda gente desde el Auge Alto. Saludos gordito por acá para la linda gente de Colpa Alta, para nuestro amigo Eduardo Cabrera. Nuestra linda gente del Auge Bambamarca también, el Tambo. Ahí están disfrutando la buena música. Saludos por gordito por acá para Lucy. Bienvenida, Lucy. Saludos por acá para la chica, para Lucy, para Flora, para Rosita. Saludos gordito por acá para Sheila Manelí. Nuestra linda gente desde el Tambo, Bambamarca, para Eliseo Carranza. Nuestra linda gente de Guangamarca, Bambamarca, para María Sadania, para Nila Díaz. En Chota y en toda la región, Radio Estelar, rompiendo en sintonía.